Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Así es, madrugadores, muy buenos días. 5 en punto de la mañana, 2 horas de radio por delante. Y esta semana, Juan Muñoz en la realización. Efectivamente, con ustedes, Juan Antonio Jurado, un placer compartir este día que además es festivo en toda Andalucía. Día 16 de agosto, festivo porque la Asunción fue, ya saben ustedes, ayer domingo, día grande en buena parte de España, y pasa este lunes. Hay muchas comunidades y ciudades autónomas en las que esta fiesta no lo es. Es jornada laboral, por ejemplo, en Galicia, en Cantabria, Vascongadas, Navarra, también se trabaja en Cataluña, en la Comunidad de Valencia, en Madrid, en Baleares, La Rioja, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Ceuta e incluso en Melilla. El sol saldrá a las 7 de la mañana y 26 minutos y se pondrá a las 9 de la noche y 11 minutos. Eso quiere decir que tendremos exactamente 13 horas y 44 minutos de luz solar aquí en nuestra tierra, en Andalucía. Los días, ya ven, son cada vez más cortos. Es el 228, el 228º día del año en nuestro calendario. Por tanto, nos quedan 137 días para finalizar 2021. Hemos sobrevivido a la ola de calor, pese a que las temperaturas seguirán siendo altas hoy, sobre todo en el Valle del Guadalquivir. Bajarán algo durante los próximos días. Sepamos a esta hora de la mañana cuál es la previsión para hoy desde la Agencia Estatal de Meteorología. Andrea Domenech nos la contará dentro de unos minutos, unos instantes. Mientras tanto, les cuento que tenemos una temperatura de 26 grados en Valverde del Camino, 25,4 grados exactamente al norte de la provincia de Córdoba, en Hinojosa del Duque, y en la Costa del Sol, 25 grados centígrados en el puerto de Málaga. Pues esta es la ficha del día, así que les contamos las noticias que deben conocer hoy. El fuego ha llegado esta noche a apenas a 40 metros de las casas de Villa Arta, en la provincia de Córdoba, donde sigue declarado fuego del nivel 1 de emergencias por riesgo para viviendas y bienes, aunque el alcalde del municipio, Alfonso Expósito, acaba de explicar en Canal Sur Radio que el flanco del incendio más próximo al casco urbano ha quedado refrenado por un olivar que, aunque ha ardido, ha disminuido la intensidad de las llamas y finalmente una carretera ha ejercido de cortafuegos. Está muy cerca de la vivienda. Aunque, hombre, creemos que lo peor ha pasado, se ve el fuego próximo porque hay olivos. Nah, claro, Villa Arta está situada a la falda del Cerro de la Solana, todo el cerro es un olivar y eso se ha quemado entero. Se ha quedado muy cerca de la vivienda. Hay sitios que están 40 metros, 30, 40 metros. El incendio sigue activo, moviéndose ahora en el flanco izquierdo en dirección a Ovejo. El Infoca trabaja para tratar de contener el frente antes de que alcance la carretera, mientras que los bomberos del Consorcio de Bomberos de Córdoba vigilan el flanco derecho más próximo al municipio. El servicio de emergencias 112 ha pedido a los vecinos que permanezcan en sus domicilios con puertas y ventanas cerradas para evitar que entre el humo. El calor de la noche y la sequedad de la vegetación no ayuda a la extinción, aunque afortunadamente no hay viento que avive las llamas. Y lo dejamos Córdoba porque el descarrilamiento de un tren de mercancías este domingo por la tarde en Montoro ha provocado daños en la vía y las catenarias que han obligado a cortar la línea entre Sevilla y Jaén, de modo que los viajeros ya este domingo han tenido que hacer parte del trayecto en autobús. Adif, de momento, no sabe cuándo podrá restablecerse el servicio con normalidad. En relación a la pandemia o con la pandemia, sigue la campaña de vacunación masiva emprendida en las zonas turísticas de Andalucía para facilitar la inmunización a quienes se hayan desplazado durante las vacaciones. Así se acogía en Huelva. De veraneo y nos hemos informado de que hoy aquí se hacía sin cita previa lo que es vacunación. Considero que es una medida fantástica porque, bueno, todo lo que sea contribuir a acabar con esta pandemia, pues es fantástico. Muy bien, porque nosotros somos de Córdoba, estamos veraneando aquí y la verdad que nos parece genial. En Marbella se han convocado a partir de hoy 3 nuevas jornadas para acudir a los centros de vacunación municipales sin cita previa. Hoy comienzan en 2 hospitales de Cataluña la selección de voluntarios que participarán en el ensayo clínico de la primera vacuna española que se prueba en humanos y que se desarrolla por parte de la farmacéutica IPRA. En esta primera fase serán elegidas 30 personas de 18 a 39 años que no hayan sufrido la enfermedad ni se hayan vacunado contra ella, y en las próximas semanas se les irá inoculando dosis de esa nueva vacuna. Un juzgado de Ceuta rechaza suspender la repatriación de menores no acompañados a Marruecos, como había pedido la Fiscalía. Lo rechaza porque se había pedido para una serie de menores que ya han sido devueltos. Las repatriaciones comenzaron el viernes, después de un acuerdo político entre España y Marruecos que tanto ONG y la Fiscalía rechazan. También Partido Popular y Ciudadanos, escuchamos por ejemplo al portavoz nacional del Partido Popular, a Jesús Luis Martínez Olmeida, y después a Begoña Villacís de Ciudadanos. Expulsa a los niños de Ceuta a Marruecos con dudas sobre la legalidad que expone la propia Fiscalía. Es una situación de opacidad todo lo que está ocurriendo alrededor de la crisis de Marruecos. Del exterior, los talibanes están otra vez en el Palacio Presidencial de Kabul. El presidente afgano ha huido del país y los islamistas controlan la práctica totalidad de este lugar. Han tomado más de 30 provincias en apenas unos días. No puedo creer que el mundo haya abandonado a Afganistán. Nuestros amigos van a morir. Los talibanes nos van a matar. Nuestras mujeres no van a tener más derechos. Ocurre 20 años después de los atentados contra las Torres Gemelas y de la intervención internacional, eso sí, apoyada por la ONU. Lo que les comentaba al principio de este repaso a la actualidad del día es que Andrea Domenech nos ofrece desde la Agencia Estatal de Meteorología cuál es la previsión para este lunes 16 de agosto. Buenos días. Buenos días, cielos poco nubosos y nubosidad de evolución diurna en el interior oriental, sin descartar tormentas secas ocasionales. Temperaturas en descenso, se registrarán máximas de 31 grados en Cádiz, 33 en Almería, 38 grados en Málaga, 40 en Huelva, 41 grados en Jaén, 42 en Granada, 43 en Sevilla y 44 en Córdoba. Se esperan a lo largo de la jornada vientos de componente oeste, salvo en la vertiente mediterránea, donde serán variables y flojos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Primera hora con Charo Padilla. ...26,4 grados en el aeropuerto de Sevilla... ...está ahora 23 grados en el aeropuerto de Granada... ...y 27,3 grados centígrados exactamente... ...en Arroyo de Lojanco, provincia de Jaén... ...y un teléfono de participación... ...los estamos esperando a todos ustedes... ...necesitamos todos sus WhatsApp... ...los de los más madrugadores de Andalucía... ...que a pesar de ser fiesta, quizá estén trabajando... ...¿cuál es el número? Este es nuestro WhatsApp... ...670-940-200... 670-940-200, Andalucía, son las 5 de la mañana y 8 minutos. Tal día como hoy, en 1812, en la Plaza Mayor de Madrid, se proclama la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz, la Pepa. Carlos Cano compuso e interpretó una de sus canciones teniendo la Constitución gaditana como argumento, encarnado en la figura de un vendedor de frutos secos y su visión de la alegría en la celebración de su promulgación. Esta canción se llama Viva la Pepa y su título obedece a un grito muy popular que se daba en la Constitución de Cádiz en el 1812, las Cortes de Cádiz. Y era un grito popular porque al prohibirse gritar viva la libertad, como si las Cortes se constituyeron el 19 de marzo, la gente decía viva la Pepa, porque en señal de que era el patrón era San José, ¿no? Y es la historia de un hombre, de estos viejos hombres de los pueblos y que aún quedan algunos en las ciudades, que van por las calles vendiendo pipa, vendiendo globos, vendiendo chucherías, cosas de los niños. Él sale en una fiesta a la calle. Se han levantado muy de mañana, toma más hambre, van a pasar. Y mire usted, qué mala pata, con esta fiesta tan popular. Cuánto pregón, cuánta alegría, cuánta caseta, cuánto jerez. Yo me despido y digo tu tía, viva la pepa paisana mía, que fue un invento de un tío francés. La Pepa, la Constitución de 1812, recordada hoy, precisamente. Ahí tenían ustedes a Carlos Cano presentando esa canción, precisamente. En 1896, un día como hoy, se recibe en España la primera noticia de la nueva insurrección en Filipinas, que terminó con la invasión española en aquellas islas. La primera vez que oí hablar de Valer tenía 20 años. Me dijeron que era un sitio maldito y habitado por rebeldes sanguinarios que odiaban España. ¿Es tu primera guerra? Pues ten cuidado porque envicia. ¿El qué envicia? Matar. ¡Victoria! ¡No vais a morir por España, no! ¡Vais a morir por imbéciles! No sé si lo han visto, se trata de una película llamada Los Últimos de Filipinas. 5 de la mañana y 11 minutos. Les contamos también que el 16 de agosto de 1966 se recupera la bomba de hidrógeno que cayó al mar en Almería. La operación costó entonces 320 millones de pesetas. Fue consecuencia del accidente nuclear de Palomares en Cuevas de Almanzora, en Almería. En plena Guerra Fría y 7 meses antes, dos aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un avión cisterna y un bombardero B-52, colisionaron en vuelo en una maniobra de reabastecimiento de combustible. Esto provocó el desprendimiento y la caída de las 4 bombas termonucleares que transportaba el B-52, así como la muerte de 7 del total de los 11 tripulantes que sumaban ambos aviones. La reacción en cadena que se hubiese desencadenado la explosión nuclear no se produjo gracias al dispositivo o sistema que lo impedía en caso de impactos. Sistema que, por cierto, aún sigue mantenido en secreto. Entonces, el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, dándose un baño junto al embajador de Estados Unidos, Archer Biddle Duke, en la playa de Palomares, pues dio la vuelta al mundo. Era su forma de decir al mundo, precisamente, que las aguas del Mediterráneo eran completamente seguras, que el riesgo de contaminación radioactiva era prácticamente nulo. Como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Llegamos al avión cisterna un poco más rápido de lo normal. Así que descendimos detrás de la nave nodriza y de repente ocurrió algo. Se produjo una especie de explosión y parecía como si nuestro avión cayese. Fue a juntarse y pegar el zumbido y eso venía a la fin del mundo para abajo. Veíamos eso caer, nos pensábamos que iba a caer encima. Yo lo primero que hice fue abandonar mi casa, echar a correr, porque tenía un zagal con 3 años. Y quise saber dónde estaba y digo, pues si pasa algo, que nos pille juntos. Cuando empezaron a ver más explosiones y a esparcirse trozos por un sitio y por otro, como bolas de fuego. Fue la primera vez que yo escuché el nombre Broken Arrow. Y Broken Arrow, flecha rota, es el símbolo que se utiliza o código que se utiliza cuando hay un incidente o un accidente nuclear. Así es, pues ya han pasado 55 años, que se dice pronto. Hoy, 16 de agosto, en el santoral San Roque, que fue un peregrino occitano canonizado en 1584, siendo venerado como santo por la Iglesia Católica, que celebra su festividad hoy. Es un nombre masculino de origen alemán, quiere decir grito de guerra. Actualmente, sepan que 4.910 hombres en España celebran su santo gracias precisamente a San Roque. Según la tradición, San Roque nació en Montpellier, en Francia, hacia 1295, aunque otras versiones trasladan su nacimiento al siglo XIV, entre los años 1348 y 1350. Como se puede comprobar, no existe acuerdo entre los historiadores a la hora de señalar el año de nacimiento de San Roque. Las 5 y cuarto en Andalucía. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Primera hora en Canal Sur Radio. ¿Recuerdan el Private Dancer, el bailarín, bailarina privada de Tina Turner? Publicó el disco en 1984, rompiendo con el aislamiento y con el silencio discográfico que mantuvo fuera de circulación a esta gran estrella. El disco compitió directamente con el Purple Rain de Prince y con el legendario Born in the USA de Bruce Springsteen, alcanzando de forma directa y sin complejos el número uno de las listas norteamericanas. Tina Turner, una mujer sin duda curtida, valiente, poderosa en el escenario, sexy y apasionada. Indomable Tina Turner en la cumbre de su carrera como cantante, con algún que otro coqueteo como actriz en Mad Max, más allá de la cúpula del trueno junto a Mel Gibson. ¿Recuerdan esa película? Tina Turner, bailarina privada. $1 million. I wanna live by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Private Dancer, una bailarina privada. Qué carácter, qué mujer. Es increíble Tina Turner, esa norteamericana que lleva bastantes años viviendo en Suiza, en el corazón de Europa. No estoy seguro de si en un barco pesquero que esté faenando o regresando a puerto hay tiempo de escuchar la radio, pero se los dije el otro día, me encantaría tener la oportunidad de darles paso en antena. Escuchar esos motores diésel de ese barco que probablemente, como digo, está volviendo, regresando a puerto, espero que cargadito de pescado, aunque me parece que hoy los pescadores no trabajan, no estoy muy seguro, por lo menos pescadería no hay. La infraestructura básica del Plan Infoca en Andalucía se constituye en tres coberturas. Por un lado están las pistas de aterrizaje, vehículos contra incendios, bases y torres de vigilancia. ¿Trabaja usted en una de esas torres repartidas por Andalucía? ¿Le apetecería llamarnos y contarnos cómo es su trabajo en plena naturaleza? Son esas torres los ojos del Infoca, desde sus atalayas y con una visión de toda el área que nos rodea o los rodea a ellos, los vigilantes tienen una misión esencial: informar de forma inmediata al Centro de Defensa Forestal correspondiente sobre cualquier indicio de fuego. Siempre en alerta, incansables en sus puestos de noche y de día, saben que su rápida reacción es la clave para la pronta extinción de los focos del incendio. Sus herramientas, pues unos prismáticos, una aliada de pínulas para hacer alineaciones y trazar direcciones, mapas con información topográfica de la vegetación y de las infraestructuras de la zona, naturalmente una emisora de radio y sobre todo la gran profesionalidad de todos los que se juegan la vida en el Infoca. ¿Es usted quizá uno de los últimos fareros que quedan en el litoral de Andalucía? La radio rompe el silencio junto al romper de las olas. De los 187 faros pertenecientes a la red litoral de ayudas a la navegación marítima que existen en España, 31 están situados precisamente en las costas de Andalucía. Faros como, que les cuento yo, el de Carboneras, que aloja a uno de los últimos fareros en la región, el de Higuera de Matalascañas o el faro de Chipiona, situado en la Punta del Perro, considerado como el más alto de toda España, tercero de Europa y el quinto del mundo. Tiene una altura, para que se hagan una idea, de 72 metros sobre el nivel del mar y 69 metros sobre el terreno hasta la estructura de la linterna. La puesta de sol desde su mirador debe ser un auténtico espectáculo cada crepúsculo. Marca el camino a los barcos que entran al estuario del Guadalquivir. ¿Les apetece charlar con nosotros para conocer más sobre ustedes y sus trabajos? Su manera de afrontar la jornada de noche, quizá de mañana. Las características especiales de trabajar en esa franja cada jornada. Pues llámenos a esta que es su radio, Canal Sur Radio, 670-940-200, y los escucharemos muy gustosamente. El primer madrugador que se pone en contacto con nosotros, buenos días. Este es... Pues nada, buenos días, señores. Aquí en estos días de puente trabajando con estos camiones que nos ha dado Dios, llevando unos pocos de paquetes para estos Málagas, queridos. Muy bien, muy bien. Un saludo para todos. Un saludo. Y gracias por llamarnos. 5 de la mañana, 22 minutos, recordando algunas de las entrevistas de la temporada a punto de comenzar el nuevo curso, los últimos días de agosto. Nos situamos cerca del Coto Doñana. Verán, Francisco José trabaja de noche en una piscifactoría. Los cría a esos peces, probablemente evitará en parte el problema de la escasez de pescado y de otros animales acuáticos debido a la pesca. El objetivo de la cría de peces es conseguir los máximos niveles de producción de pescado y de otros animales para su consumo a menor precio. De hecho, esta forma de cría ha popularizado con menos precio a pescados como lubinas y doradas, que antes pues solamente se podían servir en algunos determinados restaurantes de lujo. Recuperamos la charla con Francisco José y con Charo de hace algunas semanas. Francisco José, buenos días. Muy buenos días, Charo. Encantada de saludarte. Igualmente. ¿Dónde estás? Pues estoy en la margen derecha del Guadalquivir, a la altura de Lebrija, un poquito al este de Trebuena y muy cerca de Sanlúcar de Barrameda. En un vértice que es aquí la marisma, aquí pegado al Coto Doñana, y aquí estamos echando las noches y cuidando del pescadito este, que no le falte ni gloria. Francisco José, ¿cómo nos descubres? Porque eso también es gracias a un compañero, ¿no? No te descubro porque me iluminan el camino tomando un café desayuno a las 4 de la mañana y me habla un compañero, Julián, un monstruo, me habla del programa este, digo, mira, yo estoy en Canal Sur, escucho la radio, escucho esto, escucho la COPE, escucho, dice, pues mira, a tal hora ponte esto que te va a encantar, y es verdad, lo escuché, me gustó, y digo, pues ahora mismo mando un WhatsApp, porque estaba entretenido, estaba ameno. Me encanta que todo haya sido a través de un compañero. Bueno, cuéntale a la gente qué es y qué hace en la piscifactoría. Pues ahora mismo en la noche tenemos un oxímetro, una PDA, y vamos cogiendo el oxímetro del agua para que no vaya a haber ningún problema en que los peces, nosotros decimos bichos, los bichos consumen el oxígeno del agua porque no tengan problemas. Controlar la entrada de agua, controlar la salida para que no pare el movimiento de agua y que no vaya a haber ninguna catástrofe. El tema que estamos aquí guardando esta situación hasta por la mañana, que llega la cuadrilla de pesca y capturan los bichos para el mercado. ¿Funciona entonces 24 horas? ¿Siempre estáis trabajando? 24 horas, 365 días al año. Vaya. Así no se para en ningún momento. Son bichos vivos y necesitan un cuidado, pues eso, pendiente a las 24 horas. ¿Es grande? Es muy grande. Es muy grande. Y no sé decirte las hectáreas que hay, pero muchas hectáreas. Mucho pescado, mucha marisma. Y... ¿Pero qué es? ¿Como especie de piscina o cómo es? Son esteros, como ha dicho el compañero este del pescadero que estaba comprando pescado, pues sí. Estos son esteros, son, digamos, quien pueda visualizarlo así, son canales. Ajá. Son canales que tendrá 200 metros de largo, 300, unos 50, 70 metros de ancho, una entrada, una salida de agua, una red de oxigenación, y ahí se cría el pescado, uno al ladito de otro, unas carreteras por medio para poder controlar visualmente. Y ya te digo, y qué curioso. Que mientras estamos nosotros aquí de noche, pues pendiente de que no falte la corriente, el flujo de agua, y que no se vaya bajado oxígeno, porque le puede pasar cualquier cosilla. ¿Y cómo se alimentan? Pues tienen alimentación casi toda es natural, porque aquí estamos muy cerca del estuario del Guadalquivir, casi todo se alimenta natural, y si algún vez que se le tiene algún problema, pues se le arrima una mijita de ayuda. De ayuda con piensos y eso, pero casi todo es natural. ¿Y qué tipo de pescado hay? Pues aquí hay lubina, hay dorada, hay albur, hay anguila, hay camarón. Hasta hace poco hemos tenido unas pruebas con esturión, a ver qué tal resultado daba el sabor de la carne, si la hueva podría llegar algún día a ser, y se los han llevado para estudiarlo y ya veremos si vuelven o no, a criarse, claro, eso ya creo que no volverán. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas ahí? 31 años. Uf, pues ya son años, ¿eh? ¿Y para ti cuál es el pescado más rico de los que tenéis ahí, por ejemplo? La pescada. No, esto está todo bueno, ya, esto es muy bueno, porque si la dorada de aquí, que hay una salinidad óptima, se hace muy bien, a la lubina no se le puede pedir nada, al albur, que le gusta la anguila, pues... Esto es calidad. Francisco José, ¿y tú estás solo por la noche o hay más gente? No, habemos un equipo de guardería, más tres personas que están como yo en mantenimiento, más una persona por encima nuestra que está supervisando, y por si necesitamos ayuda, pues se une a nosotros en cuanto haya que actuar por algún problema que nos encontremos en alguna zona o algo. Que le habrás dicho que vas a hablar por la radio, ¿no? Y lo que miedo me da que lo haya metido en alguno ya la boquita, porque estamos comunicados por emisoras y walkie-talkie, y no haya dicho alguno algo ya, pero saben que estoy funcionando por radio. Bueno, eso me gusta. ¿Pasáis frío, por cierto? Porque eso está techado, ¿es al aire o cómo es? No, esto es al aire libre. Tenemos coche para desplazarnos de una unidad a otra, pero queremos... Ah, mira, ya te están hablando, ¿ves? ¿Qué te han dicho? Claro. A ver, ¿quién te ha hablado? ¿Quién te ha hablado? Aprieta el walkie, ¿quién te ha hablado? Pues creo que ha sido Juan Antonio. ¿Quién ha hablado? A ver. Antonio. Ah, Juan Antonio, es que le da vergüenza mandar un WhatsApp, Charo. Ay, no puede ser. Eso no puede ser. Sí. Pues tú anímale, Francisco Basé, anímale a todos a que manden un WhatsApp y, por supuesto, que sigan el programa. Que me lo dijo el compañero que está hasta aquí, está los también, está Julián por aquí con nosotros. Pues Julián... Me lo dijo Julián, digo, yo escucharlo, yo ponerse las pilas, ¿verdad que es guapo? Y a Julián... Te está escuchando, me consta que te está escuchando. Pues te mando un beso muy grande, Julián, y muchas gracias por haber hablado del programa, porque así todos los de las Piscifactorías escuchan el Club de los Primeros. Pues Francisco Basé, te doy las gracias, de verdad, por formar parte del Club de los Primeros. Siempre. Premiarme a tu equipo por hacernos las noches, y me gustaría mucho saludar a los camioneros, que son un colectivo importante. Sí, que mucha precaución en la carretera. Tienes al teléfono un capillita, cofrade y costalero, que te he hecho mucho de menos en la Semana Santa, y a los sanitarios, policía y todo el que me esté escuchando. Buenas noches, y espero que la noche le sea amena, y si va a entrar a trabajar, que nadie le estorbe en el día y que lo disfrute. Muchas gracias. Día. Gracias, Francisco Basé. Un abrazo para todos. A ustedes siempre. Gracias. Primera hora. Pues estamos rozando las 5:30 de la mañana. Temperaturas en este momento, hay que ver cómo Charo, ¿eh? Cómo tira del oyente, qué desparpajo tiene, qué simpatía. A mí no me extraña. Que la echen de menos, como tiene que ser. 24,4 grados en el aeropuerto de Sevilla.

hacer planes de frente te encuentro y yo quiero vivirlo total. Un reencuentro, pero para mí yo estoy al 100%. De pronto, ¿quién iba a pensar enamorarse? Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte. Después de una mirada y un corazón flechado, siempre llega lo mejor, que es estar a tu lado. Sí, quizá no es este el momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan sin hacer planes de frente. La tienen todos ustedes. ¿Qué le ocurre al WhatsApp? Fíjese usted y usted también que está escuchando la radio en este momento, que está a punto de salir de casa, que quizá esté desayunando, si no en su cocina, pues lo hará en breve en su restaurante o su bar favorito para hacer, para tomar ese cafelito con su tostada. Bueno, pues tuvimos, y porque no hubo tiempo para más, 92 WhatsApp los que emitimos el pasado viernes. Así que los estamos esperando. 670-940-200, el número al que deben de enviar todos esos mensajes de audio. Naturalmente, son lo más importante que tenemos. Ahí tienen a Thalía, Tú y Yo, una canción del Fiesta que fue número uno hace algún tiempo. Una mujer mexicana, como decíamos antes, que ha vendido 25 millones de discos en su historia, en la cantidad de años que lleva ya, sobre todo en solitario, lanzando canciones de éxito que con frecuencia hemos recogido aquí. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. En 22 minutos serán las 6 en punto de la mañana. Llegarán las noticias con Olga Moya desde nuestros servicios informativos, desde nuestra redacción, en una mañana en la que tenemos 26,2 grados en Grazalema, 25,6 en Andújar, en la provincia de Jaén, y 25 grados exactamente en Adra. El 670-940-200, que está disponible para todos ustedes, para que lo utilicen, para que nos llamen, nos cuenten. Y Olga Moya, que nos trae de forma inmediata ese repaso que hacemos todos los días a las primeras páginas, a los titulares de los diarios más importantes de Andalucía. Olga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hay un titular destacado hoy en toda la prensa, tanto en la de Andalucía como en la prensa nacional, y es que los talibanes han tomado ya todo Afganistán sin prácticamente resistencia, ya están en Kabul. Ha huido el presidente, así que los periódicos se hacen eco de esa, Es que noticia. Creo que había 7 cuerpos de ejército en Afganistán y quedaban 2. La policía ha desertado completamente, abandonado la capital. Sí, creo que veían venir a los talibanes, o se rendían o huían. Ninguna resistencia, vamos, así. Un paseo militar prácticamente, y mucho menos tiempo de lo que se esperaba, ¿eh? Sí, ha sido una cosa rapidísima, no se la esperaba nadie. Vamos, que no le ha dado tiempo ni a recoger la embajada, para nada, las embajadas internacionales, lo justito para ponerse a salvo. En fin, aparte de esos titulares referidos a Afganistán, en el diario Córdoba, la alerta por calor baja de nivel tras un fin de semana de ola histórica, y la foto de portada es para ese tremendo incendio, dice, el fuego cerca Villarta, y es que se ven las llamas prácticamente al lado de las casas. También lleva que descarrila un mercancías cerca de la estación de Montoro sin víctimas. En Ideal de Granada, el cambio climático deja huella en Granada con 3,5 grados más en apenas en medio siglo, y un joven detenido por una agresión sexual en Carchuna. La víctima y el supuesto agresor, ambos de 20 años, dice este diario, que pertenecen al mismo grupo de amigos. Y otro titular en Ideal de Granada, los bañistas que cogieron a un narco en Melicena, dice, nos salió del alma atrapar al malo. En Diario de Sevilla, Sevilla está a la cola de inversión en infraestructuras. Todas las provincias han tenido más gasto medio en transporte que la sevillana. Dice que Málaga está a la cabeza, y la Mela muestra sus credenciales. El Sevilla golea al Rayo tras la expulsión de Luca con doblete del argentino. En Ideal de Jaén, la violencia de género se dispara en verano tras la tormenta perfecta del confinamiento. Dice que la mayor libertad de las víctimas hace que el maltratador actúe y que sea todavía más peligroso. En Diario de Cádiz dice, la vergüenza de todos los veranos, se ve una fotografía con un buen atasco de coches. Dice, el arcaico nudo de Tres Caminos volvió a originar ayer retenciones kilométricas. Imagen, dice, de cogida a la una del mediodía, dice, al fondo está el nudo de Tres Caminos. Y el control del narcotráfico en el estrecho cambia de manos. Los clanes marroquíes van teniendo más protagonismo también al distribuir la droga, y dice este diario que sus duras exigencias cuando hay un alijo fallido provocan un aumento de la violencia. La Voz de Almería, el campo almeriense busca salidas al cambio climático. Las investigaciones apuntan a variedades que gasten menos agua y que tengan más resistencia al calor. Y dice, plantar sombrillas, una práctica polémica. Ahí en la foto se ve claramente una sombrilla, todas las butacas ya puestas, pero sin nadie, ¿no? Eso claro, es. Claro. Dice, la práctica de los bañistas de colocar sombrillas y sillas en la playa para ocupar el espacio con antelación indigna a otros ciudadanos, y hay quien aboga por prohibirla. En Sur de Málaga, bueno, esta gente madruga, creo. Sí, bastante. Creo que bastante. Hay ayuntamientos que lo que hace es retirar todo ese material y tirarlo directamente. Claro. Está sucediendo en algunos lugares de Andalucía, ¿no? En fin, Sur de Málaga. La mitad de los hospitalizados por COVID en Málaga son menores de 50 años. Los ingresados de este segmento de la población en la quinta ola se triplican respecto a la tercera. Y también recoge ese suceso, fallece un repartidor de tan solo 17 años en un accidente de moto en Alhaurín. En Huelva Información, la ola de calor lleva a la provincia a temperaturas superiores a 45 grados, y señala que la mínima más alta, la noche más calurosa, la ha registrado el Campillo con 28,6 grados. Y la foto de portada es para una cita especial con la patrona. Los onubenses se reencuentran al alba con la Virgen de la Cinta en el Rosario de la Aurora y la misa en el santuario. Pues estaba yo pensando en el calor. Mira, Olga, esta tarde en mi dormitorio, tengo un toldo, la puerta cerrada, climadito, 34 grados centígrados dentro del dormitorio. Y solo un minúsculo ventilador para refrescarme. ¡Qué calor más grande! Sí, Olga, sí, sí. Dios mío, qué fin tremendo. De semana, qué fin de semana. Hoy también va a hacer calor, ¿eh? Hoy más de 40 sí, grados. Sí, también, pero bueno, como ya tenemos la noticia de que va a ir remitiendo, bueno, y que el martes caen los termómetros, parece que menos mal. Nos lo tomamos de otra manera. Que me encanta cuando el mercurio sube o baja. Si el mercurio, ya no hay termómetros de mercurio por es ninguna verdad, parte. Ya eso no pasó a la historia. Olga, muchas gracias por el gracias repaso a la ti. Prensa. A las 6, en poco más de un cuarto de hora, estamos con Olga Moya, que nos traerá también las noticias. Refrescaremos la información, la actualidad del día a eso de las 6 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu te los ofrecemos a diario en verano. Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes. Lo mejor del programa del Yuyu. Este verano, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. No saben ustedes cómo los estoy echando de menos. 670-940-200, con esas llamadas, esos WhatsApp de nuestros queridos oyentes que nos suenan a música. Estamos en pleno verano y hace calor, mucho calor. En muchos lugares las temperaturas se disparan hasta niveles muy elevados. ¿Qué les voy a contar yo que ustedes no sepan después de ese tórrido fin de semana que hemos compartido en Andalucía? Hombre, no es siempre es fácil realizar las actividades de nuestra vida cotidiana cuando se disparan los termómetros, y menos con la mascarilla, que debemos seguir llevando, ¿eh?, cuando no se puede respetar la distancia de seguridad. Es importante, importantísimo, no bajar la guardia y adoptar algunas sencillas medidas de prevención para evitar que el calor extremo pues pase factura a la salud. Por ejemplo, desde aquí podemos contarles que hay que permanecer atentos a los grupos de riesgo, los bebés, los niños pequeños, las personas mayores o los enfermos crónicos requieren una especial atención cuando hace calor. La hidratación es fundamental, beban mucha agua, líquidos, zumos a menudo, no abusen de las bebidas con cafeína ni de los refrescos azucarados, eviten el alcohol que favorece la deshidratación. Y vigilen sus comidas, aliméntense bien, eviten las grandes comilonas y elijan platos ligeros que también contribuyan a mantenerse hidratado. Ensaladas, frutas, sopas frías como el gazpacho deben ocupar un lugar preferente entre los menús del verano. Vamos a hacer kilómetros por Almería y algunos pueblos de su provincia. Junto a David Hidalgo vamos a conocer junto a él algunas palabras características de esos lugares de Andalucía. Y les recuerdo, 670-940-200, los necesito, queridos amigos. Con acento, todas las claves del habla andaluza con David Hidalgo. Hoy vamos a saber que Valdomera no es solo un nombre de mujer, que los callos, además de una comida, se ven en los ríos, y que Bilbao, además de la ciudad vasca, es una cosa que se come. Son todos términos que nos cuentan desde la provincia de Almería, por donde hoy nos vamos a dar un paseíto. Y vamos a empezar por Pulpí, pueblo almeriense pegado ya con Murcia, donde los bilbaos se comen por Navidad. Nos lo explica Dolores Muñoz. Es un producto navideño, que está hecho de almendras, de azúcar, harina, como un alfajor, le dicen Bilbao. ¿Como la ciudad? Sí, exactamente, o sea que es asombroso, pero le dicen Bilbao. O sea, por ejemplo, los bilbaos estos que hacen de anís, de almendra. Yo he hablado con personas de 100 años y todo eso, 100 y algo años, y me lo dicen como si fuese una cosa normal. Una típica comida madrileña son los callos, pero los callos, con Y, son unas piedras que bajan del río y que son para aquel que las ve. Desde Alboloduy nos lo cuenta Manuel Francisco Matarín. Callo es un tramo del río o barranco que contiene piedras. Por ejemplo, dice, ayer estuve en el barranco de los Catalanes y he guardado un callillo de piedra. Le cogen piedra y la blanquean alrededor del trozo ese para que nadie coja las piedras que haya arrastrado el río, que esas son de la propiedad del primero que la señala. Y cambiamos de pueblo, nos vamos a Fondón, en la Alpujarra almeriense, donde el que termina una faena dice que cuelga las albercas. Así lo explica Joaquín Gaona. Ya no hacemos nada, hemos terminado, hemos dado de mano, digamos, o también para referirse a alguien que ya no sirve para nada. Ese ya ha colgado las albercas, que ya está el pobre por lo que sea, que no vale para trabajar, o no vale para estudiar, o para lo que sea. Colgar las albarcas, no las albercas, como he dicho. Y de Fondón nos vamos hasta Somontín para descubrir que Valdomera no es solo un nombre de mujer. Como es un pueblo eminentemente agrícola, tenemos las acequias, que son los conductos por donde va el agua, pues para llevarla desde la fuente hacia los bancales para regar. ¿Sí? Entonces, pues en su trayecto pues puede llevar pues brozas, llevar matas, hojas viejas, y entonces eso pues obstruye en un lugar y entonces hace que el agua pues a partir de ahí no pase y blinque por lo alto. Entonces eso se le llama una valdomera. Estás regando, te decía tu padre, mira por allá a ver si ves alguna valdomera porque el agua ha disminuido. El hospital de las palabras. En habla cada vez se usa menos la palabra friero. No es otra cosa que el bisabuelo del actual frigorífico. El friero es lo que antiguamente venía a hacer las funciones de nuestro actual frigorífico. Era una cavidad enlosada, muchas veces estaba encajada dentro del muro en la cocina y que permitía mantener los alimentos frescos. Es decir, aquellos alimentos que estaban más bien al alcance de la mano que se iban a comer ese día, como las frutas, pues se mantenían ahí en el friero y sí, mantenía una temperatura bastante seca. Yo lo podía presenciar y se nota por lo menos en los calores del verano, ¿eh?, que está mucho más fresca que la temperatura ambiente. Sabía que... En otro pueblo almeriense, en Suflí, cuando nieva, se dice que grajea. Antonio Sánchez nos explica por qué. Cuando cae nieve, está grajeando. Grajeando viene de la graja, del ave que se llama graja, que tiene puntos blancos en las alas. Cuando vuelan muchas juntas, parece como se mueve así como se ven los copos de nieve al bajar. Está grajeando, está como si dijéramos, están pasando grajas, pero ya en el sentido de que está cayendo nieve. Dichos populares. Y cerramos este capítulo almeriense en Suflí, donde cuando grajea, cuando nieva, hemos escuchado que hace mucho frío y se acuerdan de un personaje del pueblo muy friolero. De la persona que siempre tiene frío, decimos que tiene más frío que Antonio Liria, que también lo conocí yo, y también la verdad siempre iba con una chaqueta o dos. En pleno verano, cuando más chicharrete hacía. Por ejemplo, vienen corriendo y refregándose las manos una con otra y dicen, ¡oh, madre mía, que mañana hace más frío, tengo más frío que Antonio Liria! David Hidalgo para Radio Andalucía. Bueno, eso quisiéramos algunos, ¿eh? Que hiciera un poquito de frío. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Protéjanse del sol, ¿eh? Usen crema solar, repitan la aplicación varias veces al día. Con los niños, extremando esa precaución con un factor de protección elevado, evitando que estén al sol desprotegidos durante mucho tiempo, en la playa, la piscina, el parque, no piensen que están a salvo bajo la sombrilla, ¿eh? Esta deja pasar parte de la radiación ultravioleta, así que deben de tener cuidadito. Hoy es fiesta, entonces hay mucha gente que no está trabajando. Otra que sí, como usted, que está escuchando Canal Sur Radio, el club de los primeros en Andalucía, que a pesar de ser festivo, está como nosotros, levantando esta tierra, Andalucía. Y gentes que ya han tomado sus vacaciones, como Manu Japón, por ejemplo, que estuvo con nosotros el viernes y a las 8 en punto de la mañana ya estaba de vacaciones. A saber dónde se encuentra en este momento, aunque lo intuyo, ¿eh? Estará durmiendo seguro. Entonces, a lo mejor usted, pues, está descansando porque es festivo, me parece estupendamente, pero si está trabajando, ya saben, el 679-40-200 es nuestro vínculo, es nuestra unión, es nuestra conexión. A 8 minutos de las 6 en punto de la mañana. Hola, buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Aquí escuchando el programa. Muchas gracias. Gracias. Me sorprende que ni hable nadie, ni nadie diga nada. ¿Ha visto hoy usted? No trabaja nadie. Eso digo yo. Pues, qué suerte, ¿no? Solo tú y yo aquí. No. Habrá alguien más por ahí, ¿no? Sí, hubo un oyente que nos mandó ya un WhatsApp al principio. Que todo el mundo pase un buen día dentro. Claro que sí, claro que sí. De este calor insoportable. Bueno. Un abrazo, Juan Antonio. Un abrazo para usted, gracias por escucharnos, por estar ahí. Es un privilegio tener la posibilidad de hacer radio para la gente que ama el medio y que no puede vivir sin ella. Y nosotros que la hacemos, tampoco podríamos prescindir de este medio de comunicación. De hecho, estamos en casa permanentemente escuchando la radio. ¿O no es cierto, Juan? Juan Muñoz, que es el realizador en este primer día de la semana, festivo en Andalucía, festivo además con todo tipo de mayúsculas. Es la fiesta por antonomaxia en pleno corazón de agosto, Día de la Asunción. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. El patio cordobés es un elemento característico de la ciudad andaluza de Córdoba y desde el año 1921 se magnifican con el famoso Festival de los Patios Cordobeses, declarado en 2012, por cierto, Patrimonio de la Humanidad. Los participantes decoran y abren sus patios gratuitamente para que puedan ser visitados dentro del horario establecido para ese fin. Con Antonio Catoni recorremos parte de Córdoba, parte de esos patios, a esta hora de la mañana. Andalucía Monumental. Los patios, la belleza oculta de Córdoba. La riqueza patrimonial de la arquitectura popular cordobesa se recrea en una fiesta que es única en el mundo. Sí, hay arquitectura, pero también escultura, cerámica, pintura, flores, olores, color, el sonido de la fuente, a veces acompañado de una buena música o algo que tomar mientras se disfruta de toda esta belleza. En todos los casos, el secreto de los patios de Córdoba, una familia que abre las puertas de su propia casa. La historia de los patios es tan antigua como la propia Córdoba y hunde sus raíces en las civilizaciones que hicieron de ella su capital. Podemos encontrar antecedentes en la casa romana con su peristilo o patio central y sobre todo en la tradición andalusí que articulaba las viviendas en torno a la intimidad del patio, imposible de ver desde la calle. Toda esa herencia se conjuga en los patios cordobeses, aunque fue en 1933 cuando comienza la historia ininterrumpida del concurso o Festival de Patios de Mayo y cuando esta fiesta comienza a popularizarse. Tras la Guerra Civil, su celebración se vincula a la de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, pero a finales de los años 40 se consolida su convocatoria independiente. Una década después, cobra nuevo auge gracias al apoyo decidido del Ayuntamiento mediante la influencia del poeta Ricardo Molina. No en vano, otro poeta de Córdoba, José de Miguel, conseguía plasmar en un soneto la más hermosa definición de los patios. De fondo, la guitarra cordobesa de Vicente Amigo. Juega la luz su gozo estremecido en la blanca pared que reverbera de cal y sol. Tenaz la enredadera busca en la teja un cielo presentido. El rumor de la fuente, su latido, acompasa la dulce primavera. El geranio sus flores entrevera con el clavel de aromas trascendido. Un hervor de caléndulas granate simula, como un rito cada día, en el brocal del pozo su desmayo. Verdecen su primor los arriates. El patio es un remanso de armonía, florecido de paz que besa mayo. Arquitectura y jardinería, pero sobre todo cuidado y hospitalidad. Es el secreto de un patio cordobés, en palabras de Leonor Camorra, presidenta de la Asociación Claveles y Gitanillas. El secreto es, mira, cuidarla, mimarla. Y estás todo el año pendiente de ella. Las macetas son señoritas las que tú tienes que servir. Y partiendo de esa base, todo lo que tú quieras. Tú lo que no puedes todos los años comprar macetas en el vivero, porque eso es lo que monta un patio escaparate. Cerca de medio centenar de patios se suelen presentar al concurso. Se establecen tres rutas, una en la zona de Alcázar Viejo, otra en Santa Marina y una tercera en San Lorenzo y Santiago. Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación Amigos de los Patios, es propietario del de San Basilio 50. Estamos aquí como el de Martín de Roas 7 y 9, el de Martín de Roa número 2, que también es muy bonito, que se tiene incorporada la muralla romana, los restos de muralla romana. Los aficionados agrupados en distintas asociaciones realizan una muy importante labor por mantener viva esta tradición. El rito de visitar los patios es para algunos cordobeses fundamentalmente diurno, mañanero, para disfrutar del colorido en toda su plenitud. Otros, sin embargo, prefieren la caída de la tarde, cuando remiten las primeras calores de mayo y las flores aromáticas, sobre todo los jazmines, comienzan a hacerse notar. Es en cualquier caso un lugar de acogida y de disfrute, junto a algunos patios como los de San Basilio, incluso se instalan barras donde poder tomar algo. Andalucía Monumental. Con Antonio Catoni. Qué gusto y qué bien descrito, ¿verdad? Parece que estábamos oliendo y viendo, disfrutando de ese hermoso paisaje urbano que son esos delicados y maravillosos patios cordobeses. 670-940-200, yo estaba preocupado, digo, ¿qué está ocurriendo? ¿Que todo el mundo está durmiendo? ¿No hay nadie trabajando a estas horas? Más oyentes que nos envían sus WhatsApp a nuestro teléfono en esta mañana de lunes 16 de agosto de 2021. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Soy Enrique, de aquí, de la panadería Entremiga. Hola, Enrique. Vaya nocecita, ¿eh? Oh. Cada 10 minutos mirando para la puerta. Qué calor más grande. Digo, me la habré dejado abierta. Oh. Venga, un saludo y paz y pan. Paz y pan, qué buena cosa esa, qué buena cosa esa. Madre mía, qué calor más grande. Vamos, para que diga el panadero que no sabía si se había dejado la puerta del horno abierta, ya ha tenido que hacer calor. Venga, hay más llamadas. 679-40-200, que están casi encima a las 6 de la mañana. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Club de los Primeros. Ahí está. Vamos arriba ya, a levantarse. Con fuerza. Que ya se va yendo la calor, parece. Antonio Sánchez, de Palma del Río. Vamos a hacer la faena del campo. Un abrazo para todos y que tengáis buen día. Un abrazo, Antonio. Más llamadas. Buenos días. Aquí de Córdoba. Hoy no trabajo, pero escucho todas las mañanas. Saludos, abrigaros que hace frío. Un saludo fuerte, si es que no pueden pasar sin nosotros, los oyentes. Buenos días, Club de los Primeros, aquí Juanjo de Antequera, 24 grados, primerizo, vamos para Mercadona de Calahonda para descargar. Un saludito a todos mis compañeros del Mercadona y a todos los que me estáis escuchando. Buen día a todos. Sí que es verdad, no crean ustedes que, por ejemplo, Mercadona abre a las 10, ni muchísimo menos. Ya hay trailers en buena parte de esos locales comerciales descargando todo el material al que ustedes tendrán acceso en cuanto las puertas se abran. En segundos, 6 de la mañana, llegan las noticias con Olga Moya.